música rara, música que no se consigue. Y esta vez, de nuestra batea increíble de canciones, llega Lala y su tema Johnny.

¿Recuerdas a Martillo Hammer? ¿Jugaste al Nintendo? ¿Veías a la Mujer Maravilla? ¿Comprabas discos de vinilo? Este programa es para ti, Invasores del Espacio, una aventura ochentosa en el aire. Con Santi Alonso, una hora viajando al pasado a través de tu radio. Invasores del Espacio. Y llega un mensaje de Juan Martín de Castelar, de la provincia de Buenos Aires. Felicitaciones por el tracklist, o sea, la selección de música que tienen en la jornada de hoy. Es muy difícil hallar estos temas en la radio. Bueno, pese a que estás con cierta difonía, se deja escuchar y la compañía es muy grata, dice por acá Juan Martín. Bueno, Juan Martín, se agradece inmensamente. Ya nos recuperaremos para la próxima edición y te dedicamos por estas gentiles palabras a Rocky M haciendo Disco Lady. discos, pan, lo mejor del sello, Gapul y más. Invasores del Espacio, con Santiago Alonso. De la mano de tu radio favorita y también republicahosting.com, llega Invasores Fake, haciendo Break. Thank you. Esto era Fake haciendo brick, es decir, ladrillo. Ahora Cliff Turner nos sorprende con Burning Love, amor encendido. Era la música de Cliff Turner haciendo Amor Encendido o Burning Love. Llega ahora la música de Chris Give Me the Feeling, Dame el Sentimiento, aquí en Invasores del Espacio, de la mano de tu radio favorita y también republicahosting.com. Hora retro sonora, los 80s y 90s en el aire. Invasores del espacio, porque todo tiempo pasado a veces es mejor, con Santiago Alonso. Suena ahora Tom Spencer y su canción Ferrari. Clásicos inhallables, solo acá en Invasores 2024. She's El mejor servicio de hosting en Argentina es republicahosting.com. Hosting compartido, hosting BPS, hosting WordPress. Contacto @republicahosting.com. republicahosting.com, tu lugar en internet. Estás escuchando Invasoras del Espacio, temporada 2024, y le abrimos la puerta a Simon haciendo Ecstasy. Thank you. nos entrega su música Jamal, Running Against the Time, corriendo contra el tiempo. De esta manera, amigas, amigos, cerramos esta edición de Invasores del Espacio, temporada 2024, con la garganta un poco congestionada, pero lo más enteros posibles. Será entonces, hasta la próxima. Ha sido un placer compartir esta hora con todos ustedes. Como dijo Cerati, nada más queda. Gracias totales. Será hasta la próxima. Chau.